A ver, muchachos, miren, la verdad es que encuentro agresiva su propuesta. Mucho grito, guitarra en exceso y el nombre es Addison Blau. ¿Cuánto es? No es vendedor. ¿Y qué decir de su look? Deja mucho que desear, chiquillo. Oye, ¿nadie les dijo que el negro ya fue? No, están atrasados. Son pocos los que entienden el verdadero rock. Inscribe a tu banda en el Festival de Bandas Emergentes Escudo y gana un lugar entre los grandes. Inscripciones hasta el 8 de abril. Bases y más info en festivalescudo.cl o rockaxis.com/escudo.